Radio La Barría en comunicación con la señora Mirta Millán, titular de la comunidad mapuche urbana Pillán Manqué, que significa cóndor sagrado en español. Mirta, bueno, saludarla en este día lunes que estamos conmemorando, algunos están conmemorando, otros están celebrando, ¿verdad?, lo que va a ser el día 12, el Día de la Diversidad Cultural. Por ahí, por ese lugar queríamos ir abordando esta charla. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, justamente eso queríamos consultar. Ya hablamos hace algunos minutos con la gente de la sociedad española, que también tiene un acto en el día de hoy, y establecíamos por ahí esa diferencia entre conmemoración y celebración, diciendo que hay como dos verdades. Quizá eso es lo que decían desde la sociedad española. No sé qué opinión le merece a usted. A ver, no es que hay dos verdades, hay una historia que ha manifestado el relato a través de sus hechos con determinadas posturas ideológicas y con consecuencias políticas en determinados contextos históricos. Que de allí esta historia se ha narrado de una manera en formación ciudadana a través de instituciones como puede ser la escuela, a través de, bueno, otros factores como en la actualidad podemos contar con medios de comunicación, etcétera, hacen que de pronto uno diga, bueno, sí, hay una historia y dos historias. En realidad, digamos, podemos hablar de una multiplicidad de miradas, pero que los hechos históricos sirven o han sucedido en determinado momento con determinadas situaciones, digamos. Sí, en realidad, porque por ahí se habla de las historias, en el medio de todo o como fin de todo hay personas, ¿verdad?, que de un lado y del otro han estado protagonizando los hechos. Y hay sectores que a través de la historia han sido los sectores dominantes, sectores que no han tenido, digamos, han tenido determinada postura ideológica, sin mediar consecuencia en relación a la situación de seres humanos que, bueno, que convivían, que conviven y que en ese momento se pensó que desde el punto de vista, digamos, ideológico, se ponían en manifiesto como en algún momento se dio a conocer lo que fue el proceso de colonización, pero también con el asentamiento del Estado Nacional, con esta ideología de civilización o barbarie, digamos. Claro. Esto es una postura que ha llevado consecuencias nefastas en relación a términos humanos. ¿Qué se puede hacer o qué es lo que ustedes hacen desde la comunidad mapuche unos 500 años después del comienzo de la colonización y 200 años después del asentamiento de las bases del Estado Nacional allí en la Revolución de 1810? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se hace como para ir manteniendo viva la llama y además presentando reclamos, ¿verdad? Sí, bueno, es interesante que a pesar de las políticas de genocidio, primero con la colonización española y luego con el asentamiento del Estado Nacional, hoy estemos hablando en el 2011 que hay pueblos vivos, hay pueblos que se paran de pie, gente que todavía sigue proyectando la vida, por hecho seguimos teniendo hijos. Entonces, digamos, si bien las políticas de Estado han tenido una sistematización en cuanto a, primero en genocidio, segundo en silenciamiento, en intento de olvido, las personas seguimos vivas y esto hace que uno pueda generar proyectos, pueda también repensarse a sí mismo como parte colectiva de un grupo que ha sufrido situaciones traumáticas a lo largo de la historia, pero que hoy, en el 2011, podemos pararnos desde un lugar de reconstrucción, no solo a nosotros mismos, que esto, digamos, es también una deuda histórica que tiene el Estado Nacional, sino también la posibilidad de juntarnos con otras personas que son hijos que han nacido en este territorio y poder empezar a construir de así una mirada mucho más plural, mucho más democrática, y sobre todo hay una palabra que es fundamental, el construirnos, pero construir el nosotros, ¿no? Creo que la historia siempre habla, inclusive a mí me pasa de escuchar muchas veces que dicen ustedes, ellos, y en realidad hasta que no, como sociedad, no podamos tramitar esto de lo que ha sucedido, poder ponerle palabras y poder decir, construyamos nosotros, y cuando hablemos de los ancestros, no solo hablar de los abuelos, abuelas inmigrantes, sino también hablar de los abuelos y abuelas de pueblos originarios y también afro, creo que me parece que ahí estaremos en una sociedad mucho más justa, más igualitaria, mucho más madura en democracia. Mirta, creo que conozco la respuesta, pero igualmente le consulto qué opinión le merece el cambio de denominación por de Día de la Raza a Día de la Diversidad Cultural. Es solo, digamos, para los papeles un cambio de nombre, pero ¿qué puede significar? ¿Qué opinión le trae este cambio de denominación del día? Bueno, en primera instancia, muchos de nosotros hemos estado trabajando desde años para que se modifique esta efeméride. Digamos, es producto también del posicionamiento de los pueblos originarios ante la educación, ante reclamos, petitorios, escritos, y también del acompañamiento de la comunidad en general. Y digo, el cambio por diversidad cultural es muy significativo desde el punto de vista simbólico. Me parece que es importante trabajar también en lugar de de la mirada de este aspecto. Pero ahora falta la apropiación que hagamos de manera colectiva para pensar realmente que sea una diversidad cultural. Digamos, yo siempre digo que la situación o la temática o el tratamiento de los pueblos originarios no solo le compete a los pueblos originarios, sino nos compete a toda la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Y me parece que hay mucho por trabajar para que justamente esta mirada no sea solo, ustedes, ellos, sino, cómo construir esto desde nosotros. Me parece que desde el ámbito de la educación ya es un cambio simbólico, sí, pero bueno, ahora falta el trabajo de que vaya aparejado con la apropiación y con el reclamo de derechos, ¿no? Es casi una política de Estado que habría que tratar de incluir el cambio del ellos, ustedes por el nosotros, no solamente con los pueblos originarios, sino con muchísimas otras cuestiones de por ahí sectores de la sociedad que justamente la sociedad en general, tratando de decirlo de manera abstracta, si bien somos personas, siempre decimos ellos y nosotros, ¿verdad? Claro. En realidad falta realmente política del Estado, a nivel nacional y provincial. Es curioso que mayoritariamente se desconoce las normativas que hay en relación a este tema específico, en cuanto a pueblos originarios, ¿no? Hay muchísima normativa y muy interesante, sobre todo es inédita la que está en la provincia de Buenos Aires, impensable, pero sin embargo todavía falta esto de la implementación directa de lo que son políticas de Estado de manera sistemática y sobre todo en el ámbito educativo. Son decisiones políticas. Consideramos que estamos en un contexto muy interesante, muy apropiado en cambios y apelamos a que estos futuros tiempos próximos puedan ser también propicios para afianzar esta política de Estado que tanto hace falta para profundizar lo que es en todos los aspectos y en todas las instituciones la democratización, ¿no? Y bien lo decís vos, también faltan políticas más claras en cuanto a la ciudadanía. Nosotros consideramos que estamos en un contexto donde ya la ciudadanía no es la formación que se tuvo en el siglo XIX o principios del XX, también a nivel latinoamericano este planteo de cuál es la ciudadanía actual, si es el mismo rol que se cumplió hace unos siglos atrás, uno puede pensar lo que ya no es así, que hay que repensar este concepto de ciudadanía, nuevo contexto histórico latinoamericano, y por supuesto Argentina, yo digo que se ha carecido de esa mirada tan profunda, ¿no?, en general, porque Argentina ha sido y es y será un país multiétnico. Sí. Lo que pasa es que por ahí nos tendríamos que hacer cargo de que somos un país multiétnico muchas veces. Claro. Y lo digo en general. Tenemos una Bolivia al lado que le ha dado un lugar importantísimo y que ha tomado un lugar importantísimo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Siempre lo tuvo, pero ahora ha llegado finalmente a la conformación del Estado, ¿verdad? Y por ahí Es una de las naciones, al igual que Ecuador, que lo que puede ser Perú también, que tienen lugares importantes en las funciones del Estado, los pueblos originarios, o por lo menos muestran eso. En otros países de Latinoamérica, no. Y en Argentina, desde siempre, en realidad, nunca se ha mostrado lo que tiene que ver con eso. Pero bueno, Mirta, vamos a repasar. Voy a apelar a tu memoria, si no, yo no te asustes, tengo a mano el cronograma de lo que va a ser el encuentro de las voces originarias que comienza hoy a las 19 horas allí en el Parque Municipal La Máxima. No sé si lo recordás o si lo tenés por ahí, sí, para repasarlo. Sí, hoy 19 horas arrancamos con lo que vamos a llamar encender el fuego sagrado. Uh-huh. Es una forma de pedir permiso, de convocar a los espíritus ancestrales, a las fuerzas naturales, uh-huh, a poder aprender también de este espacio. Cuando se encendía el fuego, se encendía también el conocimiento, y poder tener un espacio abierto para que todos los que participen puedan hacerlo desde el lugar de poder escuchar y también ofrecer, ¿por qué no?, alguna reflexión, alguna poesía, alguna canción, lo que quieran compartir en ese espacio sagrado de apertura va a ser totalmente abierto y bienvenido. Bien. También vamos a compartir una comida comunitaria, así que todos los que se quieran acercar, porque esto va a ser a la noche, que quieran llevar algo para compartir así entre todos, lo vamos a hacer. Bien. Luego, el martes, uh-huh, va a haber a la mañana 8:30, comenzamos con la ceremonia ancestral, también de pedido del espacio, y luego vamos a trabajar con talleres, con las escuelas que se han anotado. La verdad que es impresionante, cada año vemos que se van sumando mucho más. Este año hemos solo implementado un solo día de talleres por una cuestión, digamos, organizativa, y que es tanta la demanda que tampoco nosotros reconocemos que no hay ni el tiempo ni la cantidad de gente suficiente para poder darle los talleres, porque los talleristas lo hacen de manera totalmente gratuita, vienen con las ganas de participar. Uh-huh. Así que, digamos, una demanda que este año la hemos abierto tanto a la mañana como a la tarde. Esas van a ser las actividades. El día miércoles se va, digamos, no va a haber actividad por fuerza mayor, uh-huh, porque mayoritariamente las escuelas van a realizar el acto, así que se decidió, era un espacio abierto de socialización de experiencia. Esto lo vamos a dejar para el año próximo. Y el jueves vamos a tener un espacio por primera vez de compartir danzas. Ajá. Danzas ancestrales, ponerle la alegría, volver a recuperar esa alegría que los pueblos originarios tenían en estos territorios, poder mostrar también este aspecto, no solo de lo que hemos pasado, sino también lo que hemos, lo que pretendemos, y volver a recuperar eso, ¿no?, la alegría en los pueblos. Bien. Y bueno, nos van a acompañar sicuris, nos va a acompañar otros grupos de danzas que vienen. Y nosotros desde aquí de Olavarría, que vamos a enseñar unas danzas mapuches. Eso va a ser a la mañana y a la tarde. Perfecto. Y el viernes va a estar por la mañana, a las 9 de la mañana, 11, y de 14 a 16, Pablo Iglesias, que la verdad que es un profesor que hemos podido apreciar por medio de imágenes que por ahí circulan en internet, un trabajo maravilloso en relación a dar una clase de música y de historia, y de reconocimiento a través de los instrumentos de los pueblos originarios y también los instrumentos que han pasado a ser criollas, ¿no? Así que ahí los esperamos. ¿Esto último, Mirta, va a ser en el Instituto San Antonio de Padua o va a ser en La Máxima? Sí, sí. No, va a ser en el Instituto. Bueno, es un ámbito cerrado, lo cual permite, digamos, que puedan escuchar y apreciar más favorablemente esta charla tipo conferencia, digamos. Bueno, Mirta, te agradecemos el contacto. Esperamos que el miércoles sea un día de reflexión, sí, para todos, que algunos conmemoren, que otros celebren o recuerden, pero que todos puedan reflexionar. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos así durante la semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Mirta, gracias. Millán, titular de la comunidad mapuche urbana Pillán Manque, que significa cóndor sagrado en el español.